Jazz Interview Japanese Pop Voices Sesiones con Carlos Vázquez. Durante la historia de la humanidad siempre se ha observado el fenómeno de intercambio. Ahora es más grande que nunca gracias a la famosa. Actualmente existe una mayor interacción entre personas de diversos entornos. Cada profesional se encuentra en la necesidad de internacionalizarse, por decirlo de algún modo, para desenvolverse fluida y eficientemente en su labor. En el campo del entretenimiento esto no es de ninguna manera diferente. Y aunque es verdad que se necesita estar atento a los aspectos técnicos, definitivamente no se deben descuidar los aspectos personales, sociales y culturales, si es que nuestras ambiciones van más allá de una labor regional. Bienvenidos a este programa de radio. Sesiones con Carlos Vázquez. No releases. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, o las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, mi vida, y tú, y nadie más que tú. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, o las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me gustas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Shabaruba. Con un espectáculo inspirado en las grandes noches de gala del cabaret, Pedro Cominit, acompañado por una extraordinaria banda, regresa a los escenarios para presentar un concierto de finos rasgos cabareteros que hace volar la memoria a esas noches de bohemia, donde las grandes estrellas se convirtieron en íconos del imaginario colectivo. Con la singular voz que lo caracteriza, Pedro ha creado un concepto donde a través de las canciones más representativas escudriña en el pasado para recuperar la música entrañable de épocas que van de los años 40 hasta finales del siglo XX. El concierto tiene como eje la nueva producción discográfica de Pedro Cominit, Quizás, Quizás, un recorrido por melodías que a lo largo del tiempo alimentaron las noches de cabaret de México y el mundo, y aún otras piezas que más cercanas se apoderaron rápidamente de las madrugadas de los bohemios de corazón. Para este concierto, Pedro retoma canciones que interpretaron figuras de la talla de Marlene Dietrich, Louis Armstrong y Tonya la Negra, entre otros, y hace auténticas creaciones de temas de Bobby Capó, Osvaldo Farrés y José Alfredo Jiménez. Quizás, Quizás es el disco más personal de Cominit, donde plasma con mayor intensidad sus pasiones y la voz encuentra el tono adecuado para vestir canciones tan emblemáticas como What a Wonderful World, Ne me quite pa, Si nos dejan, Piel canela o Espérame en el cielo. sin dejar de lado la singular interpretación de un himno de los 80s, la canción de Annie Lennox, Here Comes the Rain Again. De este espléndido nuevo álbum de Pedro Kominik, ustedes han escuchado un original de Bobby Capó, Piel Canela. A propósito de Pedro Kominik, no le pierdan la pista a este programa de radio, pues en breve tendremos una exclusiva con este inquietante artista. Hagamos una pausa y enseguida volvemos con más a las sesiones con Carlos Vázquez. Sesiones con Carlos Vázquez. Disfruta la deconstrucción auditiva de las sesiones con Carlos Vázquez a través de www.tulahidalgo.com. ...97.3 FM. Y en Bulbo, Radio Experimental. Circuito cerrado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Más allá del eclecticismo, sesiones con Carlos Vázquez. Si desean establecer contacto con nosotros, pueden escribirnos a fonoscopio@tulahidalgo.com. En otro orden de ideas, diremos que Gal Costa nos deleita en esta ocasión con una grabación en vivo, bien balanceada, cálida, tranquila y totalmente acertada. Para este disco, titulado Live at the Blue Note, la diva de Brasil eligió un repertorio de bossa nova que resume someramente su propia carrera, la cual comenzó a mediados de los 60s y continúa como una grande y experimentada cantante. En este exquisito concierto, Gal fue acompañada de Marcos Teixeira, que tocó acordes de guitarra al estilo de João Gilberto y ritmos asimétricos. C. Canuto contrapunteó pasajes con el saxofón alto y la flauta, alrededor de las líneas vocales de Gal Costa. El baterista Jurim Moreira tocó ritmos brasileiros y el bajo acústico estuvo a cargo del excelente Adriano Gifoni. En este álbum podemos encontrar grandes canciones desde Garota de Ipanema hasta Acuarela do Brasil, sin dejar de mencionar Wave o Corcovado, tema que precisamente les vamos a presentar como parte de esta edición de las sesiones con Carlos Vázquez. Sesiones con Carlos Vázquez. This song by Jobim is very beautiful. No releases. Um cantinho, um violão. Esse amor, uma canção. Pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela, vê se o Corcovado. O Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. O que é felicidade, meu amor? Esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela, vê se o Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama.

El maestro Pepe Hernández no solo muestra precisión y energía, sino delicadeza y sensibilidad al ejecutar su instrumento. Es el elemento aglutinador de un estupendo ensamble de músicos que desarrollan un jazz de fusión efectivo, bien armado. En este disco, Pepe Hernández entiende que la suma de las partes es mayor que el todo y, no obstante destacar en la manipulación de su instrumento, subordina su propio lucimiento en aras del más alto objetivo de la ejecución grupal, dando como resultado un trabajo sin fisuras, en el que además participan Jorge Brauet en los saxofones, Leonardo Muñoz en percusión, Giovanni Figueroa y Alex Gómez en batería, el tremendo Rey David Alexandre y Nando Hernández al piano, así como un invitado muy especial, el maestro Enrique Neri. Coincidiendo con el lanzamiento del álbum básico de Pepe Hernández, ustedes han escuchado el corte Lo Mimo, en exclusiva para las sesiones con Carlos Vázquez. Disfruta la deconstrucción auditiva de las sesiones con Carlos Vázquez a través de www.tulahidalgo.com. ...97.3 FM, y en Bulbo, Radio Experimental, circuito cerrado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Más allá del eclecticismo, sesiones con Carlos Vázquez. Para cerrar en forma más que memorable, he aquí la colaboración de tres grandes músicos: Bruce Hornsby en el piano, Kristen McBride en el contrabajo y Jacques Dejonet en la batería. Del álbum Can't Miffin, esta es la rendición que hacen a un clásico del tremendo John Coltrane. Con ustedes, Jan Stips. Sesiones con Carlos Vázquez. New releases. Thank you. Jazz. Interview. Japanese pop. Voices. Sesiones con Carlos Vázquez.